Hola, muy buenos días, querido Radio Escuchas. Bienvenido a un día más de nuestra transmisión de Radio 104.03. Estamos al aire, América Cifuentes y su servidora Getsamani Huerta. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, compañera. El día de hoy estamos presentando aquí a estas dos licenciadas en pedagogía, que es Salma Delgado y Valeria Gutiérrez, que nos harán el favor de platicarnos para qué sirven los diferentes recursos y materiales didácticos. Para empezar, quisiera, licenciada Salma, saber qué son los materiales didácticos. Sí, mira, muy buenos días. Vamos a comenzar. Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, facilitar la enseñanza del profesorado y el aprendizaje del alumno. Los materiales didácticos son los elementos que emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos, ya sean libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software, etc. También se consideran materiales didácticos aquellos materiales y equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos trabajen con ellos para construcción de los aprendizajes significativos. Se podría afirmar que no existe un término unívoco acerca de lo que es el recurso didáctico. Así que, en resumen, podríamos decir que el material didáctico es cualquier elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Ok, perfecto. ¿Y me podría comentar cuáles son esas funciones? Sí, con gusto. Mira, las funciones principales es orientar a los alumnos, simularlos, guiar los aprendizajes, ejercitar ciertas habilidades o desarrollar nuevas habilidades, motivar a los alumnos, evaluar, comentar y fomentar nuevas culturas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Salma. Espero esta información nos sirva de mucho, así como también tenemos información de nuestra compañera ya mencionada por América, nuestra licenciada Valeria. Valeria, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Te tengo una pregunta, Valeria. ¿Por qué utilizar materiales del entorno para producir material didáctico? Bueno, esta pregunta es muy importante, ya que muchas veces creemos que los materiales que podemos utilizar solamente tienen que ser como comprados, pero en realidad no. Tenemos un entorno ampliamente que podemos utilizarlo, como la naturaleza, y que proviene de abundantes posibilidades que pueden ser aprovechados en favor de los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estos materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas y entre otras. Y también al mismo tiempo sirve para que los docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea pues de una manera más profunda. Y bueno, también en cuestión de estos materiales, deben ser funcionales y visualmente atractivos, de fácil uso para los niños, seguros y que no sean pues peligrosos, útiles para el trabajo grupal e individual y acordes a los intereses y la edad de los estudiantes. Muy bien, efectivamente nos queda un poquito claro lo que es esta información. Tenemos otras preguntas más, pero vamos a dar una pequeña pausa y ahorita regresamos, chicos. regresamos al aire. Recordándole a las maestras en casita, donde quiera que nos escuchen, que tomen nota, porque realmente esto es muy importante, lo que las licenciadas nos están comentando. Perfecto. Nos están comentando, platicando, nos están haciendo el favor ahora sí que de compartirnos esos grandes conocimientos, y gratis. La verdad es que nos tenemos que aprovechar. Claro, sí, no, sí, compañera. Sí, aquí tenemos que estar aprovechando. Ya tengo mi listita. Sí, para estar apuntando. Claro que sí. Efectivamente. Bueno. A ver, compañera licenciada Valeria, seguimos con lo que es esta pequeña entrevista, grata entrevista. Comentábamos sobre la evaluación de los materiales didácticos, perdón. Coméntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, ¿qué debemos evaluar de estos materiales? Se deben de evaluar los contenidos, los aspectos técnicos, estéticos, también los aspectos físicos y ergonómicos del medio, la organización interna de la información y los receptores, al igual que la utilización por parte del estudiante, el nivel de interactividad que lleva el estudiante y la adaptabilidad de los materiales y medios. Efectivamente, ya tenemos aquí un poco más de información de cómo evaluar esta parte de los materiales didácticos, y como sabemos, es necesario para cualquier docente destacar la importancia que tiene el conocimiento de los materiales didácticos en el aula. Así como nos lo comentaba nuestra compañera América, es bueno estar anotando, ya que los docentes son la pieza clave del sistema educativo, asumiendo competencias y funciones entre las que destacan la elaboración de unidades didácticas, el diseño y desarrollo de las programaciones de aula y la propia planificación educativa. Por todo ello, se hace inevitable todo este tipo de menciones y comentarios que tenemos acerca de la importancia del material didáctico. Ahora, ay, compañera, nos está entrando una llamada, ¿verdad? Sí, sí, hay que tomar esa llamada para ver quién se quiere enlazar con nosotros. Efectivamente, posiblemente es algo muy importante. Una pausa. Hola, compañera, estamos al aire, nos entró su llamada. Ay, hola, buenas tardes. Buenos días, compañera. Mira, estaba escuchando su programa y a las licenciadas invitadas, y la verdad se me está haciendo muy, pues muy especial esa plática. Mira, te comento. Ajá. Yo doy clases en educación básica y tengo como aproximadamente un año impartiendo mis clases un poco más didácticas, en especial matemáticas, que les cuesta más trabajo a los alumnos. Ajá. Y todo lo que han dicho es de verdad de gran importancia, en especial para nosotros que somos docentes, y debemos entender que la palabra didáctico, material didáctico, no es precio, o sea, no es algo costoso, simplemente tener como creatividad para hacer el material. Mira, yo los materiales que tengo en mi aula es de puro material reciclado, que pues me ha quedado de actividades que hemos hecho con los alumnos, y espero que ellas comenten un poco más de actividades para recrearlas con ellos. Sí, efectivamente, ahí te lo estaremos comentando. De hecho, no sé si nos puede ayudar con algunas características que tenga con base a ello, ya ve que nos comenta que ya tiene un poco más de experiencia. Sí, mira, también implemento yo la proyección, que es con mi cañón y la computadora, y ahí les pongo ejercicios, ya sea de relacionar colores, de en inglés también, como no, con los, mi pintarrón es de pintarrón didáctico. Ajá. Y pues ya solamente el alumno con tocarlo pues puede. Ella, compañera, ya se está yendo más a lo tecnológico. Efectivamente, compañera, ya se está yendo más a lo tecnológico. Ya sería como, hay aulas en las que no existe esa parte y no manejan, claro, lo que son las TIC. Realmente lo que sí nos interesó ahorita fue un punto muy especial que usted tomó, que fue el que tiene su aula con materiales reciclables, ¿no? Entonces, eso yo sí creo que es muy importante, y esperemos que las licenciadas, que dicen que sí, que están de acuerdo, que nos van a comentar unas actividades con material reciclable. Así que esperemos ahorita que usted nos siga sintonizando para que bien pueda escuchar, y igual si esa actividad usted no la tiene o ese material, pues ya mire, ya la tomó de ahí. Ya la tomó de nuestras partes, ¿no? Entonces le agradecemos. Si gustan, puedo comentar una. Sí, díganos. Sí, bueno, sí, no, claro. Matemáticas, lo que hago yo, si tomo agua o refresco, voy guardando las fichitas. Y en las fichas voy poniendo el número o ya sea el signo. Y les doy a cada alumno 15 o 20 fichas y les digo que me armen 5 operaciones distintas. Y con eso ya están haciendo la operación y el resultado. Muy bien. Okay, muy buena idea. Muy buen tip, efectivamente. Sí, sí, fue un gusto. Fue un gusto haber recibido su llamada. De verdad que muy, muy placentera. Agradecemos que se haya tomado la molestia, ahora sí, no el tiempo, para marcarnos y pues también compartirnos, ¿no? Y bien opinar sobre estas chicas, bueno, las licenciadas que nos vienen a comentar, ¿no? Muy bien. Y le agradecemos que esté escuchando nuestra transmisión, que es de mera importancia. Y que pues nos siga sintonizando, ¿no? Efectivamente, sí. Síganos sintonizando en esta radio 104.03. Claro que sí. Muy bien, gracias por la llamada. Gracias, adiós. Muchas gracias. Después de esta buena llamada y esta pausa, ya solo para finalizar, nuestras compañeras licenciadas Salma y Valeria nos estarán comentando algunos de los ejemplos, como nos lo comentaba la señorita que nos marcó. Salma, adelante, dinos algún ejemplo que tú has manejado. Sí, mira, algún ejemplo que se me hace muy bueno y la verdad es que le gusta mucho a los estudiantes, sobre todo de preescolar, es, por ejemplo, es elaborar una caja de cartón, o sea, todo es de cartón, puedes elaborar las figuras geométricas, y hacer la caja con las figuras geométricas, y así puedes introducir, ensamblar, las figuras correspondientes en el hueco correspondiente. Uh-huh. Eso se me hace muy excelente porque aparte ahí maneja la motricidad. Exacto. Y el conocimiento de qué figura es, dónde va. Para las figuras geométricas, para claro que las sí. figuras geométricas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Licenciada Valeria, ¿nos puede hacer el favor de mencionarnos alguna? Sí, muy bien. Tengo este ejemplo que me gusta mucho, que es para aprender a contar, que en el cual se utiliza el fieltro. Vamos a poner números del 1 al 10. Arriba de cada número se va a dibujar una manita, en la cual al momento de ir contando, ellos van a ir bajando los deditos, que van a tener como un pegamento. Un pegamento. Ok. Entonces van a ir contando los números con las manitas, y así de esa manera los niños van teniendo un aprendizaje significativo. Efectivamente. Sí, claro, y también dejemos de lado que hasta como para las tablas, ¿no? Es muy elemental, muy indispensable. Ahora sí que tener eso en casa, aunque no sea el maestro, yo creo que mamás que nos escuchan, siempre es bueno tener algo así en casa, ¿no? Y más reciclable. Efectivamente. Bueno, pues la transmisión de hoy acabó. Esperemos que les haya gustado, que hayan tomado sus anotaciones. Igual, si tienen alguna duda, pues vía Twitter, ¿no? Ahí las podemos responder, las licenciadas Salma y Valeria. Para mí fue un placer acompañarlos esta tarde. Mi nombre es América Cifuentes. Y les agradecemos que nos hayan acompañado. Igualmente, muchas gracias, fue un gusto.